hizo ella, y que ponen en perspectiva no solamente su solidaridad y su amor entrañable a los excluidos, sino también su visión de futuro, su coraje, su inteligencia, sus conocimientos, su creatividad y su capacidad de educar y de organizar, cualidades que muy difícilmente encontramos reunidas en la variedad, en la dimensión y con la calidad con que María atesora y comparte estas virtudes, y que son en definitiva el motivo de este reconocimiento. Probablemente muy pocos en este salón sepan que el programa que diseñó y programó acciones de atención primaria de salud mucho antes de Alma Ata y que dio origen al Comité Regional de Promoción de la Salud Comunitaria inicia en Guatemala, en el antiplano indígena, en 1962, exactamente 16 años antes de la firma de la declaración de Alma Ata, con la clínica Berghors en Chimaltenango, que ya tenía para entonces un vanguardista enfoque intercultural que introdujo un programa de formación de promotores de salud, el Programa de Salud Comunitaria Integral de las Hermanas Marignol en Huehuetenango y la Red Nacional de Promotores de Salud. Programas como este, desarrollados en comunidades excluidas de América Latina, especialmente de México y Centroamérica, fueron los que inspiraron precisamente la declaración de Alma Ata. Con la clínica Berghors y el imaginario de la cultura maya como precedente, la lucha de las poblaciones indígenas por su derecho a vivir, su derecho a ser indígenas y personas, por el respeto a su cultura, el programa no solo generó un espacio a las comunidades mayas de Guatemala, sino que también les dio vida y una proyección más allá del altiplano guatemalteco. También en los años 60 en Costa Rica y México se introdujeron programas de atención primaria en salud con participación comunitaria, pero el programa pionero fue el de Guatemala con María Zúñiga al frente. Es importante recordar que luego del triunfo de la Revolución Cubana y preocupados por los relevantes progresos en salud y educación de la Revolución Cubana y la consecuente simpatía hacia el movimiento revolucionario cubano, los Estados Unidos diseñaron la Alianza para el Progreso, que colaboró con los gobiernos desde la década de los 60 en el campo de la nutrición y la salud materno-infantil. Pero aparte de ser este otro programa vertical, las comunidades rurales más alejadas permanecían marginadas de los planes y objetivos planteados desde el Estado. Es así que simultáneamente se desarrolló el trabajo comunitario de organizaciones solidarias y grupos religiosos que trabajaban en comunidades rurales en toda Centroamérica, con el principio de formar promotores en salud que pudieran llevar acciones con la población que no tenía acceso al sistema de salud estatal, principalmente en comunidades rurales como las indígenas guatemaltecas. María Zúñiga y su equipo formaban promotores con capacidad para enseñar y prevenir, pero también diseñaban ya instrumentos para reivindicar el derecho a la salud. Es precisamente en noviembre de 1975 cuando se realiza en Guatemala el primer encuentro de promotores de salud, con participación de promotores de comunidades rurales de México, El Salvador, Honduras y las comunidades indígenas del río Coco, Nicaragua. Se iniciaba entonces un complejo proceso para compartir experiencias en medio de un ambiente de creciente represión y violencia social. Y es que impulsar promotores de salud en las comunidades significaba enfrentar, por una parte, el conocimiento y la capacidad populares, y por la otra, el conocimiento formal, académico y profesional hegemónico, y muchas creencias y mitos religiosos y culturales de las poblaciones que incluyen a los mismos promotores. Un segundo encuentro en 1977 y un tercero en 1978, casi muy pocos días antes de la firma de la declaración de Alma Ata, culminan designando como sede a la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, que ya representaba la voz de las comunidades mayas de Guatemala. En estos años se introduce también el programa Niño a Niño, iniciado en México por otro de los homenajeados de esta noche, el doctor David Warner, en 1978. Pero es por iniciativa de María Zúñiga que esa experiencia metodológica es reconocida por el Comité de Promoción de la Salud Comunitaria e introducida a la Nicaragua Revolucionaria de 1983 y extendida luego a Sudamérica, incluyendo Ecuador, en años posteriores. Ecuador a cargo de otro de nuestros homenajeados, el doctor Arturo Quispe. Hay otras áreas en que María Zúñiga ha sido pionera. Si bien las concepciones teóricas sobre la determinación social pueden encontrarse en los textos producidos por Alames décadas antes que a la OMS se le ocurriera configurar una comisión sobre determinantes sociales de la salud, y en estos textos sobresale la calidad del análisis de ecuatorianos excepcionales como Edmundo Granda y Jaime Grey, María Zúñiga exploraba ya con los promotores centroamericanos las implicaciones prácticas de la determinación social. Sus metodologías innovadoras y concientizadoras llevaban en forma lógica y natural a la identificación y estudio de sus determinantes. Por ejemplo, es posible rescatar de las actas de entonces los debates sobre los medicamentos esenciales que permitieron la discusión y el abordaje de los medicamentos de marca y el funcionamiento e incidencia de las transnacionales farmacéuticas. El estado nutricional de la población y el derecho a la alimentación llevaba el análisis del acceso a los alimentos y a la introducción del tema de los transgénicos. El análisis de la discriminación hecho a partir de su propia discriminación como campesinos pobres indígenas facilitó también la apertura hacia temas como la sexualidad, la discriminación sexual y los derechos sexuales de las mujeres. Quiero por último poner de relevancia que la lucha pionera de María con las comunidades centroamericanas se desarrolló siempre en condiciones de peligro para su seguridad y para su vida, en condiciones precarias y hasta de clandestinidad, como en El Salvador, donde la organización campesina estaba prohibida constitucionalmente. Pero igual por el peligro corrió siempre en Guatemala y Nicaragua, en estos tres países dominados por las dictaduras más feroces y sanguinarias de Latinoamérica. María desarrolló un trabajo ejemplar con nuestros pueblos, lo que puede darnos una idea de su coraje y de su compromiso. Espero que su paciencia me sepa dispensar haberme extendido para poder hacer entender el compromiso de María. No voy a hablar más, pues sus otras facetas lo he desarrollado en el Movimiento de Salud de los Pueblos, con posterioridad al conflicto centroamericano, es ya una etapa más conocida. María es, pues, nuestra, más guatemalteca que el pepián y el caquic, más salvadoreña que las pupusas y la sopa de montongo, y más nicaragüense que los nacatamales y los tostones. Nos enorgullecemos de tenerla con nosotros, y yo particularmente celebro la oportunidad y el honor de reconocerla ante ustedes. Demos pues a esta latinoamericana universal un aplauso de la dimensión. Yo tengo que dar muchas gracias a todas las personas responsable para este momento, pero siendo la única mujer en este reconocimiento, yo quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres de nuestros países que han dado tanto de sus vidas para ser ejemplar en sus casas, en sus comunidades. Y especialmente quiero reconocer las mujeres que yo considero son las primeras promotoras de salud de nuestros países, y son las comadronas. Muchas veces dicen en nuestros países que las comadronas necesitan ser adiestradas porque no saben realmente cómo hacer su trabajo. Yo tengo el privilegio de haber trabajado con muchas comadronas que tienen el don, es un don de Dios, y entonces ellos tienen esa responsabilidad si quiere o no, y hacen su trabajo. Y para mí, en mi trabajo en Centroamérica, han sido las personas que más me han inspirado para seguir haciendo el trabajo que he tenido que hacer. Yo agradezco a esas mujeres, todas las mujeres promotoras de salud en nuestros países, y también a los promotores que me han dado tanta satisfacción en mi vida. Yo solamente pido que hay posibilidad de seguir trabajando en los años que todavía me da la vida para poder seguir luchando por la justicia social dentro de todas las comunidades donde nosotros tenemos que buscar cómo tener una vida mejor, cómo tener un mundo diferente. Yo creo que eso es posible y vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Queremos pedir al compañero Hugo Iku, por favor, que nos ayude a hacer la entrega de un acuerdo que ha preparado REAC Internacional y también la Fundación Niña Niño. Homenaje al compañero David Werner en palabras del doctor Gabriel García. El reconocimiento será entregado por el director ejecutivo de AFEME, doctor Leonardo Bravo, y posteriormente tendremos unas cortas palabras del homenajeado. Con ustedes, el doctor Gabriel García. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. En verdad es un honor estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes, y con estos nuestros grandes maestros, con nuestra maestra que nos han enseñado a caminar rumbos diferentes para ir haciendo mejores vidas. David, seguramente muchos de nosotros lo conocemos, sobre todo por sus libros, Donde no hay doctor, Aprendiendo a promover la salud y El niño campesino deshabilitado. Estos tres libros, sin lugar a dudas, han impactado de manera favorable en la salud y en el bienestar de las personas de principalmente nuestros pueblos que han sido empobrecidos, que han sido marginados en África, en Asia, en Latinoamérica y en otros más lugares. no dudamos en decir que muchas de ustedes, que muchos de ustedes ya conocen a David y que sin lugar a dudas, como dije hace un momento, ha sido también uno de nuestros grandes maestros. David ha vivido durante más de 50 años de sus 79 que tiene ahora, es un joven sumamente nuestro, en aldeas rurales de la Sierra Madre Occidental de México. Era el año de 1969 cuando él escribe Donde no hay doctor, y lo escribe en una cabañita que se llamaba El Sopilote, que estaba bajo los pinos allá en la Sierra Madre. Pocas personas saben que lo escribió y lo dibujó usando lápices y velas durante las noches. Y Donde no hay doctor no comenzó como un libro, era una colección de apuntes y de notas que llevaba para ayudar a los promotores y a las promotoras de salud durante los primeros años del proyecto Piaxtla, el proyecto de salud rural que David ayudó a organizar. David tiene una discapacidad física que le impide algo de sus movimientos, pero nunca, jamás, ha disminuido su compromiso a trabajar con y para la gente marginada. Como norteamericano, su perspectiva sobre la política e hipocresía de su país de origen está clara. No dudamos en decir que David es uno de nosotras. David es uno de nosotros. Nació en 1934 en Cincinnati, Ohio. En 1953, cuando él tenía 19 años, fue a México con un amigo y fue a estudiar las mariposas monarca en la Sierra de Jalisco y de Nayarit. Llegó a un pequeño pueblo minero, San Sebastián del Oeste, donde la gente jamás había visto un gringo. Tal vez fue esa experiencia que sembró su conexión con los pueblos de la Sierra de Sinaloa. Después de recibir su licenciatura en zoología en la Universidad de Nueva Inglaterra, en Australia, David fue a Europa. Desde Francia, pedaleó más de 5.000 kilómetros en su bicicleta visitando Alemania, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Irán, Pakistán e Irán. Y últimamente, para que no dudemos que es un joven, llegó a la India, donde vivió por un tiempo, viajando como un pobre, llevaba consigo nada más que una poca de ropa y una cámara. Fue a Japón también y estudió el arte de pintura antigua Sumi a Kioto. Durante diferentes épocas de su vida, David ha pintado mucho, sobre todo las aves de la Sierra Occidental de México, y su influencia oriental se ve mucho en las pinturas. La presentación de David abarca la historia y evolución de proyectos y movimientos populares de salud y su relación esencial a las luchas de liberación nacional de nuestros pueblos. Respecto a nuestro planeta, siempre ha estado consciente de la interconexión entre la salud humana y de la tierra. Se podría decir que David ha dedicado su vida a dos retos: la sobrevivencia de las futuras generaciones y la posibilidad de cambiar el rumbo hacia la catástrofe que el capitalismo nos está llevando. Con amor y rabia, con creatividad y sudor, David ha luchado para la salud de todos nosotros, de todas nosotras y para todos los seres vivos. Es un honor agradecer a David y haberle presentado. Voy a dar lectura del acuerdo que reza: la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, considerando que La Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, es el organismo de carácter académico que agrupa las facultades de Ciencias Médicas y de la Salud del país. Que la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, en su estatuto y reglamento reconoce el mérito de las personas e instituciones que hayan realizado contribuciones de gran significado al desarrollo de la educación médica, la investigación en ciencias de la salud y ciencias sociales. Que el profesor doctor David Werner, en el desempeño de sus funciones, ha contribuido al avance de la salud pública y a la conceptualización y evolución de la atención primaria de salud. Que el desempeño de sus funciones académicas, científicas y administrativas ha constituido un aporte invaluable a la construcción, promoción y defensa de la salud y vida de los pueblos del mundo. En uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, acuerda, artículo primero, otorgar al doctor David Werner, cofundador y codirector del Health Rights, sede Palo Alto, California, la condecoración al mérito institucional AFEME 2013. Artículo segundo, entregar el presente acuerdo en la sesión solemne a llevarse a cabo en el marco del Encuentro Internacional y Pluricultural Buen Vivir y Salud el día 10 de octubre del 2013 en la ciudad de Cuenca. Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de septiembre del 2013. Doctor Bosco Barberán Mera, presidente de AFEME, doctor Leonardo Bravo, director ejecutivo de AFEME. Con tanta gente tan motivada para realmente cambiar el mundo, porque cuestión de la salud no lo vamos a tener salud para todos hasta que tenemos justicia para, social para todos y igualdad para todos, igual de oportunidad y el movimiento para la salud del pueblo aquí en Latinoamérica ha sido un líder en este proceso y es un alegría para mí de estar con ustedes y en parte de este proceso. Cuando yo empecé a trabajar en la Sierra Madre Occidental de México, era en los 60s, no sabíamos que había otra gente haciendo lucha similar en otras partes y trabajamos muchos años solos. Cuando yo escribí Donde No Hay Doctor, lo escribí en español con algunos de las palabras y expresiones indígenas de nuestra área, pensando que el libro mío nunca iba a salir de allí. Y ha sido un gusto para mí que tantos de ustedes han usado los libros y seguido con el cariño a la gente, al pueblo, de que nace todo eso. Yo, cuando primero fui a la Sierra Madre, tenía un concepto muy inocente, se puede decir, de lo que es la salud y lo que causa los problemas de salud. Aprendí del mismo pueblo y sus problemas, las injusticias, las desigualdades que causaban muchos los problemas y empezamos a trabajar juntos y mi desafío era en gran parte traducir información de salud médica, eso a ponerlo en palabras que la gente pudiera entender, pero a la vez yo aprendí mucho de los mismos campesinos, de la gente, no solo sobre cuestiones de salud tradicional y todo eso, pero cómo una comunidad oprimida puede unirse, unos ayudando a otros para salir adelante a pesar de muchos problemas y dificultades. Y ahora en el mundo tenemos un mundo enfermo realmente, con peligros de que se acaba la humanidad. Y yo creo que nuestro desafío es más grande que nunca hoy día de buscar la manera de que la gente conozca las causas de los problemas que existen, que el neoliberalismo, la comercialismo de tantas cosas en la vida y redescubrimos la naturaleza, redescubrimos que estamos todo una parte, todos estamos iguales y que o nos salimos adelante todos o ningunos. Salud para todos o salud para nadie. Y ojalá y con la ayuda de todos y cooperación de todos nosotros llegamos a salud para todos. Gracias. Latinoamérica y Niño Niño, por favor. Para homenajear al compañero Julio Monsalvo, está con nosotros otra compañera militante por la causa de la salud y de la vida, con Marcela Bobato, por favor. Ahí viene con Gerardo, qué bueno. Personas que realmente dejaron huellas en este caminar por esta tierra. Gracias a los amigos de Cuenca, a los de Ecuador, que estamos homenajeando a un amigo como en nuestra casa. Así que muchas gracias. Julio, sembrador de semillas saludables. Estas palabras que salen de nuestros sentipensares hilvanan los hilos de la memoria del camino recorrido con Julio, camino con varias paradas que nos permitieron disfrutar de los entrañables encuentros y conocerlo. Conocerlo como un eterno aprendiz de otro mundo posible y como un maestro que comparte sus aprendizajes, sus vivencias saludables, celebrando la vida. Julio, eterno caminante del nordeste argentino, que te expandiste por toda nuestra patria y Latinoamérica, contando tu experiencia como médico pediatra en el Chaco y la infinidad de vivencias compartidas con los pueblos originarios y campesinos que marcaron la identidad de tu trabajo y de tu vida. Julio, caminante que en tu andar vas dejando huellas profundas porque interpelan incesantemente al modelo capitalista depredador que engendra odio, desolación y muerte, y nos instás a una reflexión crítica permanente del paradigma científico y cultural dominante. Eres como el viento, comunicador innato e incansable, que con tu lenguaje claro y simple pones en manos de todas y todos tus aprendizajes y enseñanzas. En tus palabras llenas de emoción y pasión, las experiencias cotidianas de Doña Santa, Doña Elena y Tingo Vera adquieren un inmenso significado y se vuelven mensajes arrolladores de enseñanza y sabiduría en los estrados académicos, para los jóvenes médicos, en los congresos de atención primaria y en los congresos de médicos generalistas. Eres integrador de los conocimientos académicos y populares. Al recordarte, resuenan en nuestros oídos: somos vida dentro de la vida, la salud en manos de la comunidad, esperanza y alegremia, vivencias saludables, otro mundo posible, que te convierten en creador, co-creador y gran comunicador de conceptos y vivencias que nos permiten comprender la salud como construcción colectiva dentro de este modelo biocéntrico. Julio, estas palabras que hoy salen de nuestros cuerpos nos dicen que vos pertenecés al lote de los sembradores de semillas saludables, semillas sembradas generosamente que seguirán floreciendo en nuestros corazones, para dar fuerza y coraje a cada ser que lucha por la defensa de la madre tierra y del buen vivir. Gracias, Julio, porque con maestros como vos tenemos el convencimiento de que podemos seguir alimentando nuestros sueños, construyendo caminos saludables con semillas de libertad y esperanza hacia otro mundo posible, más fraterno, justo y solidario. Gracias, Julio. Gracias. Con igual texto al anterior, se entrega la condecoración a FEME al compañero Julio Monsalvo. Tenga el atrevimiento de que todos ustedes, a todas y todos ustedes que están aquí esta noche, los llamen compañeras y compañeros, porque lo siento, compañeras y compañeros, que están andando en los mismos caminos, haciendo camino de búsqueda saludable. Por eso me permito llamarles compañeros, porque con esto que estoy diciendo, compañeras y compañeros, sale mi corazón, un gran abrazo para todas y todos ustedes. Además, quiero agradecer a la vida y agradecer a todas aquellas personas, como le explicaron los compañeros del norte argentino y después de otros países, que son de pueblos originarios, y especialmente quiero rendir un homenaje a la mujer campesina criolla de mi país, que me enseñó recuperar, porque para mí fue muy importante mi vida, recuperar el sentido de pertenencia a la vida, que soy naturaleza, que somos naturaleza, y que eso ha sido lo más importante. Y, compañeras y compañeros, un abrazo y hasta la victoria de la vida siempre. Gracias. Pedimos al compañero Damián Berceñase, por favor, que nos acompañe para hacer la entrega de las condecoraciones, de los acuerdos más bien, de REAC y Niño a Niño. Llamamos a la doctora Georgina Muñoz para que pueda presentar el acto de reconocimiento al doctor Otto Kass. Acto seguido, el doctor Leonardo Bravo, director ejecutivo de FEME, hará el reconocimiento. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. En verdad, hablar de Otto Kass nos hace necesario internarnos en un mundo mágico, en un momento mágico de la humanidad. Pues segundo a segundo ha transcurrido y transcurre nuestra historia. Envuelta en el manto brillante del espacio, inició la vida, iniciaron las bacterias. Cual mente traviesa e inquietante, evolucionaron hoy a constituir al humano. Y cual paradoja de la vida, el encuentro de supervivencia ha iniciado. Rota la armonía del ecosistema, por un lado el poder desafiante del humano, por el otro las evolucionantes bacterias. Una era donde el actuar humano, palpitante por la belleza y el orgullo, ha traspasado barreras, fronteras, principios e ideologías, en nombre de la globalización, olvidando en cada rincón el derecho a la vida, a la salud, a la alegría. Pero desde el fondo del horizonte, en el tercer peldaño del mundo, surge la esperanza. Cual mano amiga del primer mundo, una sonata enciende la ilusión. Pues se ha globalizado también la solidaridad, se ha levantado el clamor a la vida. Y desde Uppsala, el Ecuador y el mundo, se levanta la voz al derecho a la salud del hombre y de su ecosistema, la salud del humano, de las bacterias. Y es en la familia de Uppsala que una mano amiga eleva el horizonte llamado a la contención de la resistencia bacteriana, el llamado a la supervivencia del hombre, especialmente de aquellos más desposeídos, niños y niñas, ancianos y ancianas, soñadores y altruistas. Esa es la mano de Otto Katz, amigo del hombre, de la ciencia y de las bacterias, cual amante de la vida, seguidor de su esencia misma, los organismos unicelulares. Su corazón ha dedicado a descubrir el misterioso y desconocido mundo microbiano. Quien recorriendo el sendero de la Universidad de Uppsala como estudiante, luego como director y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas, hoy es el brillante profesor de infectología. Y hoy, como diría el cuencano Jorge Carrera Andrade, es nuestro profesor del mundo. Our schoolmaster of the world, you explain the geography of the coast, all into the windows and the ponds. Those gardens that travel in the wind, the sea that casts its blue net. In its eternal home for doves, the world world and its transporter armor. Cual amante de la vida, seguidor de su evolución, protector de su especie, el hombre, su mente a descubrir, a dedicar. La fantástica relación del mundo humano en el cosmos del universo bacteriano. You decipher for man the cold key of the river, the pure secret of apples, the tender bark that rocks in the fruit like a sun, the complicated monuments of pathways that hide a new promise to every turn. Aquel científico especialista de las enfermedades infecciosas, amante del uso racional de antibióticos, su visión y el amor al hombre lo llevaron a reconocer la amenaza de la resistencia frente a los antibióticos. Pionero apasionado en este campo, en Suecia por más de 20 años ha integrado a profesionales, padres y madres, medios de comunicación, políticos, hospitales y centros de atención primaria, alcanzando una ilusión: establecer el programa estratégico de Suecia contra la resistencia a los antibióticos, Strama. Hoy en día Otto es un modelo excepcional de inspiración para la sociedad y la nación, siempre guiado por el clamor a la vida y a la resistencia. No se detiene ahí. Desde entonces y siempre y sin descanso, Otto ha cruzado fronteras disciplinarias, institucionales y geográficas y nos ha ayudado al mundo a despertar, con suerte a tiempo. Y su carácter fuerte y triunfador ha encendido la conciencia de la necesidad de la armonía con las bacterias, desde el corazón de la Organización Mundial de la Salud hasta expertos y la sociedad civil. Y sus manos, su dedicación, su mente han colaborado con la Fundación Dag Hammarskjöld y el Instituto Karolinska en Suecia, organizando juntos, trabajando juntos. Y la esperanza plasmada en un sueño nació real en el 2004, formada por hombres y mujeres valientes, ciudadanos del mundo, con principios de dignidad, respeto a la vida, al hombre y a las bacterias. Donde no existe, el no se puede, anudando sus esfuerzos para restablecer la salud de los ecosistemas para contener la resistencia bacteriana. The window was broken for the side of the ski, and a black ball posing in Los Angeles. He is a friend of men and carrier of air. Y React con sus alas, su esperanza, las fronteras ha traspasado. Y desde Uppsala, Suecia, su corazón también late en América Latina, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Ghana, Australia, China, Malasia, India, Tailandia. Latir al son del derecho del amor. Y late con fuerza en Ecuador, en los niños de Tucaita, en los niños de Limón, en los estudiantes, en los profesores, en los soñadores. Late en cada uno de nosotros que laboramos en React, en nuestra familia. Donde Otto, tú eres el motor que orienta nuestros esfuerzos, donde tú ocupas un lugar muy especial en nuestro corazón. Amante de los barcos y del mar, Otto y React han roto fronteras, han despertado esperanza en pos de la existencia, cual profesor del mundo. Goran Thompson, Karolinska, indicó: se preocupa mucho, pero ve más oportunidades que barreras. Es lo suficientemente fuerte como para admitir defectos y lo suficientemente valiente como para abrir y hacer frente a las controversias. Amante de la música, del cantar, Otto, su poder de convicción es palpable, así dice Eva Ombaka. Otto personifica la afirmación de que las aguas tranquilas son profundas, el cual ha sido un modelo para mí sobre cómo actuar cuando se tiene convicción y propósito. Amante de la alegría, amante de sus nietos, amante de la amistad sincera, Marta Gianza Lutherford desde Ghana testifica: personalmente he sido beneficiaria de la ayuda de este gran hombre con palabras de aliento cuando tuve que enfrentar el cáncer de mi hijo gravemente enfermo y su muerte posterior. Le estoy muy agradecida. Dios le bendiga. Y en el vals del existir, Otto, con su gran visión, su pasión, su energía, su compromiso y entusiasmo nos ha transmitido. Sabemos que no va a dejar ir la lucha a brazo partido contra la resistencia bacteriana a los antibióticos. En la familia de Ecuador, que levantando la voz ante la justicia social y la esperanza, en nombre de Real Latinoamérica, de la humanidad misma, de nuestros niños y niñas, de nuestros ancianos y pueblos originarios, queremos profundamente agradecerle. Haciendo eco de las palabras de los grandes colegas de Real, Michael Chai, desde el sudeste asiático: gracias, Otto, personal y profesionalmente, por su compromiso perseverante, incansable energía y toda su dedicación a este importante problema de salud. A través de los años, usted ha guiado muchos, muchos en el mundo. Yo soy uno de ellos. Nosotros somos uno de ellos. Gracias, Otto, por el eterno compromiso con el hombre, con las bacterias, por tu mano amiga. Gracias, profesor del mundo. You show the hidden numbers with which things are tied together on the cosmic scale. You guide the dream of men in their aromas and music. You show move and preside over the most invisible ghosts. A school minister of love, gave to that in no bacterial archipelago that exists in the sea chart of the scheme. Thank you. Estoy profundamente emocionado y tocado por sus amables palabras. When we started React, it came from science, but I thought that it was a very narrowly framed issue. It didn't belong only to science. Cuando comenzamos con la ciencia, a veces nosotros pensamos que no le pertenecemos a la ciencia. We need to bridge it out to the people, to the real world, to you, to all of us. It's something about human rights. Pero yo quisiera hablar un poco a ustedes, un poco sobre los derechos humanos. The right to health and equity. Yes, yes. So, when React was born, something happened. And we're here now. I've been in Cuenca 3 times. He venido a Cuenca 3 veces cuando esto nació. And seeing how this network here, under the strong leadership of Arturo Quispe, has been grown to something fantastic. Y ver cómo esto ha crecido y esto se ha tornado en algo completamente fantástico. The first time I came here was curiosity. La primera vez era curiosidad. And the second time it was hope. La segunda vez fue esperanza. And now It's confidence. Y ahora es confianza. We're doing something together that is important for the whole world. Estamos haciendo algo juntos que es muy importante para todo el mundo. We need to bridge science to social action. Tenemos que hacer un puente entre la ciencia y la acción social. Social mobilization. La movilización social. And from society, from people, science can get something back. Y desde la sociedad, la ciencia puede tener algo de retorno. Because we know, we need to know in the scientific academic field how to deal with this, an immense problem. It's coming from the people, from the knowledge, from ideas. Y nosotros en la academia, en la ciencia, tenemos que saber cómo manejarlo, lo que viene de la gente, de sus ideas. So we belong together in, debemos estar juntos in the microbial world. En el mundo, React has a vision. It's a world free from fear of untreatable infections. Tenemos que vivir en un mundo libre de temor y de infecciones. Is this possible? ¿Es posible esto? Yes. Sí, lo es. It is. With the help of all of you, con la ayuda de todos ustedes, in the world, we work together. And this honor given to me today, tonight, is giving me even more energy to continue to work with you. Thank you so much. Con la ayuda de todos ustedes en todo el mundo y un acto como este me da más motivación para seguir adelante. Muchas gracias. La doctora Lorena Encalada, coordinadora académica de REAC, hace la entrega de los presentes que niño a niño nos gentilmente nos ha traído esta noche y también REAC. Hacemos también esta noche un reconocimiento a la lucha, al compromiso, al camino que Arturo ha ido sembrando. En las palabras de Mauricio Torres, el homenaje a nuestro compañero. Buenas noches a todos y a todas. Conozco hace varios años a Arturo Quispe. Para ser más exacto, lo empecé a referenciar desde el año 2005, cuando en Cuenca se realizó la segunda Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos. Pero para ese año, desde luego, ya la trayectoria de Arturo era bastante y por eso se encontraba a la cabeza del Movimiento de Salud de los Pueblos de América Latina y de la coordinación de esa segunda Asamblea Mundial. En ese año vi a un hombre andino, apasionado con sus ideas, habilitando espacios desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, con sencillez, compromiso, decisión, desde su cargo de decano de la facultad. Un hombre andino en sus facciones, en su hablar, en su inteligencia, en su compromiso con su gente originaria, con su madre tierra. Su vida estaba comprometida por construir un mundo justo donde se reconozca el valor de la salud, no como mercancía, sino como derecho humano fundamental de los pueblos. Hoy, cuando el mundo requiere que recuperemos la esencia del humano para recomponer nuestro proyecto civilizatorio, en donde el eje fundamental sea la vida, tanto humana como no humana, y donde la salud recupere su sentido como potencia liberadora para hacer la buena vida que queremos, la voz, la reflexión y la acción de Arturo se constituye en baluarte en esta dirección. Arturo, a pesar de que es un médico especialista en área clínica, no habla solo de las dolencias clínicas de los niños y las niñas, habla también del amor, de la solidaridad, de la justicia, de la dignidad conectada con la salud y la vida. Sus reflexiones y acciones también ayudan a ver el sentido humano de la educación médica y del quehacer médico y de su deber ético para contribuir a construir un nuevo proyecto de sociedad con base en la justicia social, la solidaridad, el afecto y la alegría. Como lo dijera Hernán Hermida en el año 2004, también cuando se le rindió un homenaje a Arturo, lo que importa en la vida de Arturo Quispe Peralta no es la enorme cantidad de investigaciones, publicaciones, libros o conferencias que ha producido o dictado. Lo verdaderamente importante es la calidad y cualidad de las mismas, porque la grandeza de un ser humano perdura cuando éste ha sido capaz de sembrar y dejar huellas a quienes vienen detrás para que cosechen sus frutos y puedan seguir el camino trazado. Por esta trayectoria podemos decir que tenemos la fortuna de contar con personas como el compañero doctor Arturo Quispe, que actúa desde el sentir y el pensar, que reflexiona sobre su labor de médico y educador, con una alta sensibilidad social, profesional, literaria y poética, y que genera acciones colectivas en busca de una mejor vida y salud para los pueblos de la región. Esto justifica de manera sobrada que esta noche le estemos rindiendo este homenaje como un reconocimiento a su vida, a su trayectoria, en vida, porque debemos reconocer en vida lo que significa el aporte y compromiso de nuestros compañeros y compañeras. Arturo, gracias por tu ejemplo de vida y los legados que vienes dejando. Al acuerdo. Dice la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, considerando que la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, es el organismo de carácter académico que agrupa las Facultades de Ciencias Médicas y de la Salud del país. Que la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, en su estatuto y reglamento reconoce el mérito de las personas e instituciones que hayan realizado contribuciones de gran significado al desarrollo de la educación médica, la investigación en ciencias de la salud y ciencias sociales. Que el profesor doctor Arturo Quispe Peralta, en el desempeño de sus funciones, ha ocupado dignidades universitarias y extrauniversitarias de relevancia que han dado mérito al prestigio nacional. Que el desempeño de sus funciones académicas, científicas y administrativas ha constituido un aporte invaluable a la formación de los recursos humanos en salud y a la construcción, promoción y defensa de la salud y vida de los pueblos del mundo. En uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, acuerda. Artículo primero, otorgar al doctor Arturo Quispe Peralta, profesor principal de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, la condecoración al mérito institucional AFEME 2013. Artículo segundo, entregar el presente acuerdo en la sesión solemne a llevarse a cabo en el marco del Encuentro Internacional y Pluricultural Buen Vivir y Salud el día 10 de octubre del 2013 en la ciudad de Cuenca. La verdad es que en circunstancias como estas, cuando se siente la generosidad, las palabras no fluyen con facilidad. Es más bien, son más bien momentos donde un torbellino de ideas vienen, se quedan y otras también se van. Son momentos en los que esos escondites mágicos que tiene cada ser humano, donde están los recuerdos de la infancia, donde están los recuerdos que la vida les regaló en ese trayecto y en ese camino, se pone a pensar cuánto la vida nos ha dado esa oportunidad de conocer personas con caminos aparentemente distintos. Cuando niño pensaba en el destino, pero a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, cada vez estoy más convencido que no hay destino, el camino es el destino. Eso es lo que nos permitió conocer a David Werner, conocer a Maria Hamblin, conocer a Andrew Chetley, presente ahora con sus recuerdos y sus experiencias y sus enseñanzas. Es ese camino el que nos permitió conocer a Otto Kars. Es ese camino el que nos dio y nos permitió construir la Alegremia con Julio Monsalvo y nosotros con Niño a Niño, la Esperanza. Ese día, cuando se unió la Esperanza y la Alegremia, dimos un paso importante en ese camino de ir construyendo la salud, la vida y la justicia. Esta noche es una noche realmente especial. Especial porque estamos aquí, activistas del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos. Estamos también aquí con amigos y amigas, compañeros y compañeras, que en este caminar vamos dándonos las manos. Creo que ese camino requiere más fuerza, requiere más energía. Quizás sea esta la oportunidad para revitalizar nuestros sueños. Quizás será la oportunidad para de nuevo pensar mañana en asumir nuevos desafíos o nuevos ritos. Quizás sea mañana una nueva oportunidad para buscar un nuevo lío en beneficio y en defensa de la vida y la lucha que requiere cada vez de mayor esfuerzo y de mayor energía. Gracias a todos y todas ustedes, a los compañeros que han visto en esta humilde persona un trabajador convencido, sí, apasionado también para defender lo que siente, lo que piensa y lo que fue forjando a lo largo de su vida. Gracias a todos ustedes, gracias, como se ha dicho, a la vida que nos ha dado tanto. No me ha dado la oportunidad ni el talento para cantar, pero sí podría decir, como Violeta Parra, gracias a la vida que nos enseñó también a mirar, a ver, y que en el canto de todos ustedes nos enseñó a descubrir nuestro propio canto. El canto de ustedes es también nuestra lucha, es también nuestro motivo de alegría para seguir caminando. Continuemos entonces caminando, luchando y soñando, redescubriendo en cada nuevo obstáculo una oportunidad para enfrentar con más unidad como compañeros y compañeras. Gracias a todos y todas en esta noche de alegría, de amistad y también de revitalización de nuestra y de nuestras energías para continuar hasta el amanecer. No esta noche, sino hasta... sino aquel amanecer insome propio de quienes buscamos ver la luz de la libertad, de la justicia y de la dignidad, es decir, de la salud. Buenas noches. Invitamos al compañero Miguel Mercalli, coordinador de comunicación de REAC Latinoamérica, para que haga la entrega del acuerdo de REAC y también del homenaje de niño a niño. Homenaje al compañero Andrew Chetley. Andrew nació en Canadá y se educó en la escuela secundaria St. John's y en la Universidad de New Brunswick. En 1972, ya convertido en periodista, se trasladó a Inglaterra, donde se integró a War on Want y dirigió sus campañas sobre la alimentación de lactante, además de publicar The Baby Killer Scandal, que lo dedicó a los millones de niñas y niños nacidos en condiciones de pobreza. La publicación de este informe investigativo sobre la promoción y venta de leche en polvo para recién nacidos de los países en vías de desarrollo y las acciones posteriores para incidir en este tema avivaron su pasión por el activismo de salud. Andrew brindó asesoría al grupo Baby Meal Action, con sede en el Reino Unido, y a partir de 1984 fue el primer director general de International Baby Food Action, New York. Su relato sobre el origen de esta red internacional de activistas describe la campaña encabezada por grupos de presión en torno al tema de la alimentación del lactante. A través de su trabajo en Bangladesh, Andrew llegó a conocer las prácticas cuestionables de la industria farmacéutica. En los años 80 y 90 escribió extensamente, incluyendo el libro La industria farmacéutica mundial, un negocio saludable, pero el punto culminante de su investigación sobre la jungla farmacéutica mundial fue Drogas problemáticas, publicado en 1995. Una reseña publicada por la revista Nueva Ciencia decía que esta era como un aguijón en la conciencia de la industria farmacéutica. En 1996, Andrew se integró a Healthline Worldwide, una organización benéfica que promueve la comunicación sobre salud y trabaja con comunidades pobres y vulnerables, de la cual fue su director ejecutivo hasta jubilarse en 2010. Asimismo, hizo contribuciones al desarrollo de dos redes internacionales de activistas de salud. HIFA 2015, que cuenta en la actualidad con más de 5.000 miembros, y el Movimiento por la Salud de los Pueblos, con presencia en 70 países. Andrew Chetley murió de cáncer a la edad de 61 años. Él está presente esta noche en nosotros. En su memoria, pedimos un minuto de silencio. Muchísimas gracias. El reconocimiento de AFEME por parte del doctor Leonardo Bravo, así como los acuerdos por parte de REAC Latinoamérica y de la Fundación Niño Niño, se les dará llegar con posterior a alguno de sus familiares. Bien, a continuación pedimos a la doctora Camila Brugliani, quien nos acompañará para hacer un brindis e invitación a la cena. Queríamos una galleta. Yo también. Una galleta. Una galleta. Una galleta. Nos han mal acostumbrado. Claro, son las niñas. Yo estoy durmiendo, muchachos. Con barriga llena. El pobre David está sufriendo. Muy lindo el homenaje, dice, pero la ayuda a seguir, para seguir viviendo todo de comer, dijo David. La barrocita,